pasa alrededor. Lejos del presente, lejos de los recuerdos. Con la mente en blanco, solo queda el sentimiento. Alma que asciende, en trance perpetuo. Alma que asciende, en trance perpetuo. Está hirviendo el ser humano.